Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijo. Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de este su programa de Bitácora. Les recordamos a ustedes que nos encontramos en la semana de los micrófonos abiertos, así que usted queda cordialmente invitada a formar parte de esta programación. Darío, gracias por acompañarme. Sí, ciertamente han sido varios los actores culturales que se han dado ya cita acá en nuestros micrófonos abiertos, y también seguimos invitando a que nos acompañen con su música, con algún cuento, alguna anécdota, alguna leyenda sobre sus experiencias en la vida. Y bueno, continuamos con nuestro informativo Bitácora, así que ¿qué tenemos para hoy? Pero déjame decirte que la semana de los micrófonos abiertos para que se dé cita a nuestro público es desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La programación es regular, pero hay momentos en los que puede cambiar, es decir, nos podemos ampliar un poquito más gracias a la visita de las personas que se dan cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a esta su radiodifusora Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y ahora sí les vamos a contar lo que tendremos en este programa de Bitácora. En cortos desde la casa conoceremos cómo el Museo del Louvre sale a la playa en verano. Además, les informamos sobre el fallecimiento de la pianista Celia Saldumbide. Y como en todas nuestras entrevistas matutinas, estaremos acompañados por los actores culturales que llevan adelante el primer Festival Internacional de Arte Visual Interventores de Metáfora que se desarrolla aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y en nuestro segmento de Casa Adentro conoceremos sobre el primer Festival Internacional de Arte Visual Interventores de Metáfora. En especiales desde la casa les invitamos a ser parte de la programación Una Biblioteca Viva, que organiza la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además tendremos la compañía de nuestros episodios. Conozca sobre los sucesos de un día como hoy, 5 de agosto. Estos son nuestros titulares, variada información cultural que arranca aquí, en Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cada año, como parte de las actividades de verano, la Municipalidad de París, a lo largo del río Sena, dispone varios lugares para la creación de playas artificiales que mitiguen el calor de los habitantes en esta fecha. Y en esta ocasión, el Museo del Louvre se ha tomado los espacios de la playa artificial. Los detalles de esta información los encontramos en la voz de Darío Malo. Como cada verano en París, la vía que bordea al Sena, habitualmente abierta para los coches, se cierra el tráfico para dejar paso a Paris Plage, un proyecto dirigido por la Alcaldía de París que crea playas artificiales temporales a lo largo del río. Por primera vez en este año, el Museo del Louvre sale al cielo abierto para presentar una exposición de reproducciones de algunas obras de la institución. En esta muestra se puede ver todo un montaje artificial de una playa, con animales, castillos de arena y demás ornamentos que traen parte de las maravillas del mar hasta el centro de Francia, a las riberas del Sena. En declaraciones para RFI, los funcionarios del Louvre hablan sobre el objetivo que impulsó a que el museo salga a las soleadas calles. El museo está justo encima del final de París Playa, donde vienen muchos turistas, pero también muchos parisinos. Pensamos que era la ocasión de cambiar un poco la imagen del museo y dar a la gente que pasea por aquí. Estamos ante reproducciones de obras que existen realmente a algunos metros de aquí en las salas. Son varias pinturas y una escultura que giran en torno al tema del baño, colecciones francesas principalmente del siglo XVIII, aunque también hay algunas del XIX. Hemos rebuscado entre las colecciones del museo para encontrar pinturas relacionadas con el baño. Elegimos obras maestras como estas bañistas de Ingres y también cuadros que pudieran atraer los ojos del público, seducirlos y llevarlos al museo. En cada una de ellas, el agua tiene una función. función diferente. Nociones simbólicas de placer, de intimidad. Invitamos a la gente a contemplar las obras, pero también les proponemos varias actividades relacionadas con ellas. Muchas de las obras que se encuentran en Paris Place son reproducciones de muy alta calidad que buscan que las personas se interesen por el arte y se animen a entrar al museo. Para esta primera edición, el tema principal fue el agua y el baño y el uso que se dé de este recurso en diversos espacios del hombre. Las melodías que salieron de los dedos de la pianista Celia Saldumbide fueron silenciadas el pasado 3 de agosto, cuando esta famada música dejó de existir. La ampliación de esta información la tendremos con Darío Mayo. La pianista, maestra y gestora cultural Celia Saldumbide falleció la madrugada del 3 de agosto. Contaba con una larga trayectoria musical en el país y se desempeñaba como presidenta de la Fundación Saldumbide Rosales, en la que se dedicaba a la formación de jóvenes músicos ecuatorianos. Entre sus alumnos se destacan artistas como Jorge Oviedo y Boris Cepeda. Celia Saldumbide fue hija del escritor, crítico, literario y diplomático ecuatoriano Gonzalo Saldumbide. Nació en París en una de las misiones diplomáticas de su padre. Vivió su niñez y su juventud en países como Ecuador, Francia, Reino Unido, Suiza y Estados Unidos. En Ecuador se convirtió en una de las pianistas más destacadas de la segunda mitad del siglo XX y en una reconocida maestra debido a que presidió la Fundación Saldumbide Rosales, de cuyo lugar su experiencia y talento musical ha germinado y germinará en las futuras generaciones un patrimonio sonoro con excelente calidad. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora, Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Y enseguida vamos a dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien ya comparte con Rodrigo Viera y nos hablarán sobre el Festival de Artes Visuales Contemporáneo, Interventores de Metáfora. Adelante, Darío. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos acá en nuestra entrevista matutina, en nuestro segmento Casa Adentro, y continuamos informándoles sobre las actividades que se están realizando en nuestra casa por los 70 años de la... por los 70 años de aniversario de esta institución. Y bueno, hoy vamos a compartir los micrófonos junto a Rodrigo Edmundo Viera Cruz. Él es organizador del primer Festival Internacional de Arte Contemporáneo Interventores de Metáfora, y también es un artista visual y contemporáneo quien pertenece al colectivo cultural que es, pues, Arte Contemporáneo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, para comentarles e invitarles al proyecto este llamado Interventores de Metáforas, que, pues, realmente es un encuentro entre creadores de artistas visuales y literatos. Es una nueva forma de gestión y de producción que lo hemos ido armando conjuntamente con aquí con la Casa de la Cultura. Tomamos un concepto que es el contextualismo, que, bueno, este contextualismo nos permite entrar a trabajar interdisciplinariamente y coexistir y entrarnos tanto a un concepto y un contexto a otro. Entonces, en este caso, los literatos pusieron unos textos y los artistas visuales lo leyeron y empezaron a través de objetos. Claro, ¿no? Y más que todo empiezan a crear y meterse dentro de los contextos. Es una cosa como de coexistir, ¿no? Entonces, en ese momento se produce, sea la obra que se está exhibiendo o la inquietud que se planteó desde que se leyó todo eso. Y ahí, por ejemplo, ¿qué, ¿Qué literatos se dieron cita ahí? ¿Qué poemas son los que ayudaron a dar pie para que construyan esta exposición? Claro, tenemos de los que recuerdo que es, bueno, Raúl Pérez Torres, Gabriel Cisneros, Williams Castillo y Ramiro Caiza. De los cuatro que recuerdo, porque de ahí hay algunos más que... Ya, disculpen, pero y no. Bueno, ustedes... esta exposición ustedes lo arrancan la tarde de hoy, ¿no es cierto? Y se va a mantener hasta el 10. El día de ayer estuve dándome una vuelta por la casona y estuve viendo ya las instalaciones que estaban poniendo. ¿Cuántas instalaciones, performance van a estar ahí y el público que las va a poder ver, ¿no? Bueno, yo podría citarles directamente los nombres de los participantes. Por ejemplo, está Camil Coté, Cintia Román, Isabel Yaguno, Daniel Pico, Pablo Almeida, Rodrigo Viera Cruz, que soy yo, Juan Montel Pare, Luis Macas, Samuel Tituaña, Javier Calderón y varios DJ y artistas sonoros. Te cuento en parte, o sea, todos desde la perspectiva y desde la resignificación de lo que leyeron empezaron a crear sus obras, ¿no? ¿Qué te digo? Hablamos desde la parte intervenida, que es la parte exterior. En la casa una igual están, como es una intervención de Juan Montelpare que se llama Camino en Rojo, que son telas rojas que están como saliendo de, entonces es una fusión también como de qué es lo que pasó en este espacio como significativo, que es la casona, ¿no? Como tal, porque 70 años y la cuestión esta de literatos es una como conjunción de conceptos que te ayudan a producir. Él sacó sus telas rojas, pues ahí el observador es el que mira que lo cotidiano cambió. Entonces empieza a elucubrar y a sacar sus propias conclusiones. Todas las personas que participan acá en este primer festival internacional son parte del colectivo que es, pues, Arte Contemporáneo. No, todos son artistas que tienen sus líneas propias, independientes, tienen sus grupos. En este caso se invitaron a varios artistas que estuvieron como ligados a algunos proyectos de que es, pues, Arte Contemporáneo. Igual ellos vinieron, se les propuso y aceptaron. Entonces ahí empieza ya la cuestión esta de, bueno, entré a este proceso y lo termino con la obra, con la inauguración, luego con los performances y con todo lo que va a suceder el día sábado, que es también un día importante. El día sábado es uno del, digamos, la cumbre de esta exposición, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que va a poder ver el público? Claro, ahí realmente van a haber varias performances, varias intervenciones. Va a haber algo de danza contemporánea, o sea, va a haber DJ, va a haber arte sonoro. O sea, estos artistas tienen como, casi la mayoría somos multidisciplinarios, estamos como viniendo desde la parte del performance, de la instalación, de la intervención de espacio público, de la pintura, pero todos ellos han tratado de como compactarse y sacar un producto como en relación a la propuesta, ¿no? De intervención al espacio y a la poesía. Y bueno, ¿cómo fue la organización ya para hacer el evento? No sé, tú propusiste a la Casa de la Cultura y la Casa de la Cultura te buscó a ti y tú a su vez a los otros compañeros. ¿Cómo fue la propuesta? Mira, lo que pasa es que yo vine acá por un festival que es el Festival Ecuaullo. Es un festival de arte contemporáneo que está en su tercera edición. Bueno, el año pasado nos apoyaron aquí en la Casa de la Cultura. Realmente es como algo que se siente el cambio aquí en la casa por los apoyos a la gente joven, emergente o que tiene ya su estable trabajo, ¿no? Entonces, había un espacio que era el de la Casa de la Cultura, o sea, en Quito, el Coahuillo se desarrolla en Quito, en varios centros culturales, en las calles, en las plazas, o sea, es una intervención casi de toda la ciudad. Y en este caso había un espacio que era el de la Casa de la Cultura. Entonces ahí venía el proyecto Interventores de Metáforas, que era específico para la Casa de la Cultura porque queríamos meternos y tener como hacer entender que la relación de las nuevas formas de manifestarse de los artistas, del arte actual, muchas veces ya no son solo el escéptico espacio de galería, sino que ya son otros espacios, entonces ya... Y eso es lo que ustedes están proponiendo ahorita, claro. Donde involucrando sus obras de arte en los lugares cotidianos, en los lugares donde la gente no espera encontrar, claro, este tipo de propuestas, ¿verdad? Esa es la real intervención del espacio y de la con metáforas en este caso, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que de aquí en adelante igual... O sea, es como entrar a un lugar y darle a entender de que creció. Pero no creció solo la cuestión de infraestructura, sino creció todo lo que está inmiscuido como el arte contemporáneo. O sea, ya podemos hablar de instalaciones gigantes que ya no entrarían ni caberían en la sala, sino saldrían en este caso a la plataforma, como lo estamos tratando de proponer ahora, ¿no? Entonces ya viene los nuevos cambios con nuevas épocas y con nuevos conceptos y con el arte actual. Claro, y el arte actual acá, el que ustedes proponen es que incita a que el espectador piense y trate de descubrirle el sentido de la obra, ¿no es cierto? Por ejemplo, el día de ayer estaba viendo una especie de telarañas que colgaba y también una pecera con billetes. En tu caso preciso, ¿cuántas obras son las que tú presentas y más o menos por dónde iría tu metáfora? ¿Qué? Mire, yo ahorita estoy haciendo la parte de exterior que están cubiertos emplasticados, o sea, anulados los símbolos. Imagínate, el hecho de cubrir a la escultura de Benjamín Cabrión, obviamente sin faltar el respeto de ninguna manera. El asunto es que como va a haber estamos por festejar los 70 años y el Día de la Cultura, que es el 9. Entonces, sí. Ese día estos días están cubiertos estos bustos, ¿ya? Entonces ese día se va a hacer un redevelamiento. Es como decir, bueno, ya la cultura, y con este nuevo cambio de la casa y con Raúl Pérez Torres vamos a cambiar, o sea, vamos a hacer algo. Entonces él tiene que, y él y Gabriel, según la propuesta que se les hizo, que tienen que con una tijera abrir y decir, bueno, empezamos otra vez. Estamos aquí. Y volvemos a iniciar. Y abrimos para todos. Y en realidad desde afuera sí despierta mucha curiosidad, ¿no? Muchos pasan por ahí, y en mi caso específico pasaba por ahí y me despertaba curiosidad a qué se debería. Claro, y la otra es un performance que va a estar en la plataforma, que es en relación a la paz, a la cuestión de Medio Oriente. Entonces, un tema muy presente, ¿no? Claro, es algo que te llama a accionar, a reaccionar, a reflexionar, ¿no? Entonces, siempre habrá algo con un tinte político. Por ahí. Una manera más de poder expresar lo que estamos sintiendo actualmente. Eso, los performances tienen que ver, ir y ver, porque son sorpresas siempre. Y eso no se repite. O sea, no es danza, no es teatro, no es nada de eso. Es una acción. Van a ser específicamente el día sábado, ¿no? En la plataforma. El sábado en las plataformas, ¿desde qué horas más o menos? Desde las 10 a las 4 de la tarde. Desde las 10 hasta las 4. Entonces, igual, acá en la Casa de la Cultura tenemos varias actividades que no les cuesta nada pasarse por ahí y sorprenderse con los performances. Mira, ahí tenemos unos colectivos que se llaman Lana Sube, y está Sofía Barriga, Jessica Gutiérrez, Diana Montoya, Silvia Brito, y también Atrapa Sueños, que es Diana Merino, Michelle Muñoz, Daniel Torres, Isabel Andrade. Estos van a hacer intervenciones corporales, experimentales. O sea, es un programa, una cosa que tiene su importancia y su valor. Realidad, dentro de todo el programa que tienen, ¿no? Claro, más allá de que la escultura o que las obras estén ahí y uno lo pueda ver, sino que también va a haber interacción, ¿no? Claro, claro. Como tú dices, con el performance la gente mismo ya les va a cautivar la mirada. Y bueno, tú más allá de... Después de estas exposiciones, ¿realizarán en otros lugares algo similar? ¿Conoces al respecto o están ahí a la espera todavía? Bueno, esto es una propuesta que se hizo aquí, está nuevo y está interesante. O sea, a mí me parece que el hecho de esta nueva forma de gestión de producción, o sea, tiene sus cosas interesantes, ¿no? Entonces hay que tratar de, bueno, realmente el contextualismo es una cosa que venimos trabajando con uno de los artistas, con Monterpar. Entonces ese tipo de proceso es el que te ayuda muchas veces a despertar la posibilidad de crear un gesto, crear una acción, crear hasta un accidente, ¿me entiendes? O sea, algo que te lleve a que se dirija la mirada del observador a una reflexión distinta. Entonces vamos a hacer que nuestro público se reflexione un poco con las ideas y las propuestas que tienen nuestros artistas de arte contemporáneo que van a estar presentando acá en el Festival Internacional de Arte Contemporáneo, Interventores de Metáfora. Ajá. Son 5 días en los que la gente va a poder conocer sobre estas obras y bueno, especialmente el sábado van a poder ser parte de los performances que van a estar acá en la plataforma de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, vamos despidiendo la entrevista. Yo quiero que nos ayudes con una invitación, que el público asista, que el público sea parte de esta propuesta. Sí, invitarles cordialmente a que asistan a la casona, al hall, a la plataforma, a ver lo que decíamos. Ojalá lleguemos a la poesía visual, a este encuentro de creadores entre artistas visuales y literatos que va a ser hoy día a las 5 de la tarde, sería la apertura, inauguración, ahí algo sucederá, habrá un vinito de pronto, y nada, o sea, la muestra se queda del 5 al 10, y el día sábado, que es el día como más importante de todo el programa aquí en la casa, que va a haber muchas cosas, entre las que estaríamos nosotros, y se desarrollarían las acciones, los performances y las intervenciones en la plataforma y en el hall de la casa, de la casona, la Casa de la Cultura. Entonces ya lo saben, bienvenido, queridos oyentes. Vengan, asistan, compartan con nosotros con la propuesta que tiene el colectivo, ¿qué es, pues?, de arte contemporáneo. Y bueno, despedimos nuestra entrevista. Muchas gracias por acompañarnos. Ustedes, gracias. Y enseguida aquí en Bitácora les presentamos especiales desde la casa. Vamos a conocer sobre los servicios que ofrece la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo en su programa Una Biblioteca Viva. No se pierda este detalle con Darío Males y nuestro invitado. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Y les contamos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana está cumpliendo 70 años a lo largo del país y en su propia matriz son varios los eventos que se ha preparado para festejar esta fecha. Cada uno de los departamentos públicos y administrativos se unen a la programación semanal. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria con varias propuestas. Una de ellas es la Biblioteca Viva, que lo ha emprendido la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo. Los detalles de este trabajo los conocemos con Darío Mata. La Biblioteca Nacional Eugenio Espejo es uno de los centros de lectura más antiguos del país. En sus instalaciones se albergan más de 10.000 libros de diferentes autores, épocas, temáticas y siglos, en su mayoría pertenecientes a pensadores nacionales. Una Biblioteca Viva es el nombre de la programación que este centro de lectura ha dado al conjunto de actividades que emprendieron el 1 de agosto y que se mantendrán hasta el 8. En total son 5 las actividades que componen el programa Una Biblioteca Viva, de los cuales 2 ya han sido ejecutadas, como lo son el Día de las Visitas Guiadas que se desarrolló el pasado viernes y la Iniciación en el Manejo de Internet en Adultos Mayores que se realizó la mañana de ayer. Los 3 restantes eventos son el acercamiento a la Tifloteca a desarrollarse este 5 y 6 de agosto desde las 11 de la mañana y los conversatorios sobre el pasillo género musical ecuatoriano y la Casa Multiplicadora del Pensamiento Ecuatoriano. Estos últimos se presentarán el 7 y 8 de agosto en horarios de 17 horas y 11 horas respectivamente. Sobre esta programación dialogamos con Jorge Coloma, funcionario de la biblioteca, quien nos detalla más sobre los eventos a los que usted puede asistir. También para el día 5 y 6 de agosto vamos a inaugurar un espacio que se llama la Tifloteca. Esto quiere decir que es un espacio dedicado a personas con discapacidad visual. Entonces aquí lo que se le va a hacer es escuchar audiolibros. Audiolibros. Ajá. Yo tenía un poco la duda por ahí, tal vez sería el Braille. Braille no. Sí, solamente es audiolibros. De hecho, solo tenemos unos pocos libros en Braille. Pero nuestro objetivo es a que sean más los audiolibros. Esto fue un convenio con un representante, justamente, que es una persona no vidente, o sea, recién por un accidente. Entonces, Él hizo un convenio con la biblioteca y con la casa, entonces él donó toda su información de en cuanto a lo que tenía. Pero vamos a seguirle fortaleciendo independientemente de esto. O sea, vamos, este es apenas el pequeño paso y de hecho estamos empezando bien. Va a estar permanente. Para el día 7 de agosto, este sí es a las 5 de la tarde, va a haber el conversatorio sobre el pasillo ecuatoriano. Están invitados Vilma Granda, César Santos y el conjunto de cámara. Entonces, esto es... ¿En el auditorio? En el auditorio Jorge Carrera Andrade, de aquí de la Biblioteca Nacional. Ajá. Entonces, ahí también cordialmente invitados. Y para el día 8 de agosto, tenemos igual un conversatorio en el mismo auditorio, que sobre la... se llama la Casa Multiplicadora del Pensamiento Ecuatoriano. Va a estar varios panelistas, entre ellos está Valeria Coronel, Fernando Tinajero, Alejandro Moriano y Raúl Pérez, el presidente de aquí de la casa. Entonces, tenemos estas actividades. El conversatorio sobre el pasillo, género musical ecuatoriano, contará con la participación de Vilma Granda, César Santos y el conjunto de cámara, quienes desde sus experiencias teóricas convocarán a pensar a ese tipo de música desde la historia y la reflexión cultural. En el encuentro, la Casa Multiplicadora del Pensamiento Ecuatoriano contará con la presencia y la palabra de Valeria Coronel, Fernando Tinajero, Alejandro Moriano y Raúl Pérez Torres, figuras importantes de las ciencias sociales y humanidades de la ciudad y del país. Los dos eventos se desarrollarán en el Auditorio Jorge Carrera Andrade de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Acá en Bitácora recordamos todos los sucesos de un 5 de agosto con nuestros episodios que escuchamos a continuación. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 5 de agosto. El 5 de agosto de 1927 nace en Cayambe, Pichincha, el compositor, médico legista José Antonio Vergara. Creó las melodías Mentira, Que solo estoy, y el pasillo Tú, su canción estrella. Recogiendo armonía. En 1949 fallece en Píllaro, Tungurahua, en el terremoto de Ambato, el arpista Segundo Manuel Castro, creador del grupo de los hermanos Castro. Y el 5 de agosto de 1968 nace en la parroquia Chiguinda, Cantón Gualaquiza, provincia de Morona, Santiago, el autor-compositor Servio Rodríguez. Ha creado los pasillos Reconciliación, Remordimiento y otros. De una historia escrita con valor. Somos dueños eternos del Penepa. En 1968 fallece en Quito el poeta coronado, Pablo Aníbal Vela. El Congreso puso en su cabeza la dorada corona de laureles, declarándolo ilustre cantor de la patria. La alcaldía de Quito también le coronó. Creó el himno al río Amazonas, música de Enrique Espín Yepes, y el himno al civismo, música de Néstor Cueva. Su estampa de Guayaquil ganó el primer premio de los Juegos Florales de 1945, poema que consta en el libro El Agua Dorada. Su fragmento Guayaquil, Pórtico de Oro, fue musicalizado por Carlos Rubira Infante. Y